Bueno, pues es un poquito un proceso de una campaña informativa que queremos lanzar este verano, basada principalmente en tres puntos. El primero es que unas pancartas reivindicativas en los propios inmuebles afectados, y luego una serie de mesas informativas que queremos instalar en las fiestas de Areta, Ugarte y en las patronales de Llodio, ¿no? Entonces, de alguna manera, plantear una información seguida y coordinada que no quede latente este proceso y que no muera por inanición, ya que en los procesos actuales, en la situación en la que estamos ahora mismo en contacto con el Ayuntamiento como con una, pues es una fase de estudio, de viabilidad, de la alternativa que hemos planteado los vecinos, basado en ese parque fluvial, para intentar salvar el máximo número de inmuebles posibles, que radicarían principalmente en la Casa Rosa, ya que ya está confirmado y ratificado por URA de que Fleming y Arrue pues son insalvables, ¿no? Pero sí que es cierto que ante una posibilidad de un realojo, de la negociación ante un realojo, pues es mucho más factible 33 personas o 10 familias que no 150, ¿no? Entonces, en ese proceso estamos en esa espera, pero también es cierto que por parte del Ayuntamiento todavía no se ha entregado a URA ninguno de los planos adecuados para poder estudiarlo, y nosotros pues seguimos nuestros ritmos, no vamos a estar a los ritmos de la administración y seguimos comunicando y que la gente de alguna manera sepa la verdad y no ciertos rumores que están surgiendo en el propio municipio basados en que ya están solucionados, en que ya está, porque a día de hoy estamos exactamente en el mismo momento que cuando iniciamos esta aventura, ¿no? Sí, porque, bueno, esos rumores ciertamente se oyen, pero lo cierto es que nada se ha movido, o por lo menos oficialmente, ¿no? Nada, los únicos que hemos movido ficha en esto hemos sido los vecinos, intentando hacer el máximo número de planteamientos y de soluciones potencialmente posibles. Hay que estudiarlas, tienen que analizarlas las autoridades pertinentes, evidentemente, pero nosotros no hemos hecho más que trabajar, siendo constructivos, siendo, digamos, aportando lo más que podíamos aportar con nuestros grandes recursos económicos y de conocimiento técnico, lo digo irónicamente, pero realmente, como esta filosofía, pues evidentemente está tocando a su fin, ¿no? Nosotros estamos ya en una fase diferente, estamos en una fase de reactivar mecanismos diferentes y herramientas diferentes para luchar por nuestros derechos, que además creemos que es justo todo lo que estamos planteando, y evidentemente pues en nuestros ritmos serán los que fijemos nosotros y no los que se fijen en las administraciones, ¿no? Para los oyentes que nos escuchan desde fuera de Llodio, los de Llodio, bueno, conocen la problemática de estas viviendas, el por qué se formó Berlojachen, precisamente para defender los intereses de estos vecinos y vecinas que se ven afectados por sus posibles realojos, que en alguna medida parece que alguno de ellos, pues bueno, alguno de esos edificios se puede salvar, pero otros no. Y bueno, la iniciativa en un principio que se planteaba era precisamente ponerles en manos de la iniciativa privada, valga la redundancia. Ellos no quieren oír ni hablar de eso, quieren soluciones públicas porque el problema lo plantean las instituciones. Sí, nosotros además que un rumor que surge en el pueblo, que estamos un poco extrañados porque hemos hecho encuestas internamente, y más del 85% de los afectados, su opción preferente es quedarse en sus casas. O sea, nadie quiere moverse en su casa. La cuestión es que de alguna manera también es cierto, estamos ahora mismo en una situación de incertidumbre pues radical, ¿no? Ahora mismo no sabemos ni qué va a ocurrir con nosotros, ni dónde va a ocurrir. La gente cada vez tiene más incertidumbre, más problemas derivados de dicha incertidumbre, gente con varias hipotecas porque se han roto contratos de compraventa. Entonces esta es una situación que no es sostenible y que no puede seguir los ritmos que están siguiendo las administraciones, ¿no? Vamos a hacer todo lo posible para que eso no sea así. Entonces, en esa misma línea, nosotros queremos dejar claro que vamos a hacer lo posible por el pueblo, pero evidentemente habrá que luchar por nuestros derechos, ¿no? Bueno, se escuchan buenas palabras, ustedes no se preocupen, todo se va a solucionar, todo es solucionable, pero lo que me imagino que quieren ver los vecinos y vecinas afectados es algo por escrito, un compromiso desde las instituciones. Bien es sabido y sabemos que, en fin, las actuales aquí en Llodio, el actual ayuntamiento, pues como todos los ayuntamientos, será probablemente nuevo. Bueno, probablemente no, entonces va a ser nuevo, ¿no? Sea de un color o de otro la próxima primavera y, por lo tanto, no sé si se van a mover mucho las cosas, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que dicho proceso va a dar más incertidumbre todavía a nuestra problemática, y nosotros lo que queremos tener es, pues cuanto antes, una solución ya vamos, definitiva, ¿no? Sí que es cierto una cosa, que nosotros no nos vale simplemente con que, imagínate que el edificio de Areta se salve, ¿no? Que es el rumor que surge por ahí, ya se ha salvado. Es que, evidentemente, es que públicamente está fuera de ordenación, a pesar de que oficialmente todavía no lo esté, ¿no? Y se pueda salvar. Entonces, no nos vale solamente con tener ese salvado de ese inmueble, sino que queremos unas garantías de que jamás se va a volver a plantear dichos derribos o dichas fuera de ordenación. Y luego también, pues de alguna manera públicamente, una compensación pública que puede ir en actuaciones tipo como que el parque fluvial, este que si es potencialmente posible dicha solución, pues que tenga el nombre de Rojachen para asociar, ¿no?, ese salvado a la iniciativa de los vecinos, ¿no? Ese tipo de acciones. O sea, nosotros no buscamos algo drástico, como se ha contado por ahí, que igual estos quieren ponerse un chalet cada uno. Al contrario, insisto que el 85% y más del 85% de los vecinos quieren quedarse en sus casas, que esta es una práctica que nos ha venido heredada, que ahora mismo no tenemos ninguna herramienta para poder luchar por nuestros derechos, y lo único que queremos es que nos dejen como estaban, ¿no? Esa sería la opción preferente. Evidentemente, en el caso de Fleming y Arrue es imposible, es algo que ya nos han dicho duda que es totalmente imposible, pero bueno, no es lo mismo tener, la, como comentaba antes, la alternativa de 33 de alojos que de 150, ¿no? Bueno, habrá que esperar. Está claro que estamos en verano, todo se paraliza. Llegará septiembre, comenzará la precampaña y entonces suponemos que habrá de nuevo, pues, promesas de variadas. Ustedes se han reunido ya con todos los grupos políticos. Parece que todos están de acuerdo de que hay que dar una solución a este problema. El problema lo tenemos. A ver quién le pone la solución. Bueno, tendrá que ser el ayuntamiento, evidentemente, ¿no? A ver, si hay ganas de solucionar el tema, se puede solucionar muy pronto. O sea, estoy seguro de que si hay ganas de solucionarlo, se soluciona. Otra cosa es que, evidentemente, la propia latencia de la coyuntura electoral pues nos derive a una incertidumbre todavía mayor, ¿no? Porque ya no sabes ni cuál es tu interlocutor real, ¿no? Pero sí que es cierto que es una problemática que no tiene que ver nada con temas políticos, es un problema del pueblo que tiene que solucionar y que, de alguna manera, esto pues no tiene que ir derivado a ese tipo de iniciativas, ¿no? Nosotros somos al final vecinos que tenemos un problema y no tenemos por qué estar más afectados o menos afectados porque empiecen a, como dices tú, la precampaña electoral, etcétera, ¿no? Es algo independiente de todo esto, ¿no? Lo que está claro es que supongo que a medida que va pasando el tiempo, los afectados y afectadas pues necesitan bueno, saber si se van por lo menos estudiando posibilidades. Y si va a haber o no un proyecto, ¿no?, del ayuntamiento, si está ya más o menos ese proyecto encima de alguna mesa, si va a ser ofertado dentro de poco. Nada, es que el problema es que encima es que el plan urbanístico no es un plan en firme, a día de hoy es un avance. Entonces, claro, públicamente está fuera de ordenación, pero a nivel legal ni siquiera tienes dicha compensación, digamos, de un posible realojo o lo que fuera a nivel legal, ¿no? O sea, que la incertidumbre todavía es mayor. O sea, sabes que tienes un problema y sabes todavía que la solución ni puede llegar. Entonces, es algo que queremos atajar, que vemos que es algo que hay que plantear seriamente y que sí que es cierto que recibimos muy buenas mensajes y muy buenas promesas por las administraciones, pero que de alguna manera a nosotros no nos sirven esas promesas, queremos hechos, ¿no? Y esos hechos, pues evidentemente a día de hoy la alternativa del parque fluvial todavía no ha sido presentada por el ayuntamiento, AURA, y han pasado ya 2 meses desde la reunión que tuvimos allí, que es algo que se puede hacer relativamente sencillo, ¿no? Yo entiendo las problemáticas que pueden tener ahora mismo dentro de la administración, pero insisto que es algo que no nos compete a nosotros y que no tenemos que mostrarlo nosotros, ¿no? Entonces, de ahí viene toda esta campaña informativa para que la gente y el pueblo sepa, tal y como está la situación a día de hoy, la verdad, y al mismo tiempo también pues que sepamos cuál es el recorrido y que la solución, mucho más lejos de estar cerca, yo creo que sinceramente se han dado pasos para atrás incluso. Hace no mucho le tuvimos aquí en un espacio, en un debate precisamente sobre las asociaciones vecinales y su papel en la política municipal. Usted era claro y conciso en su visión de cuál era el papel o cuál debería ser el papel de las asociaciones. ¿Sigue manteniéndolo? Bueno, sin duda. Yo insisto, como dije en aquella mesa redonda, sin duda alguna las asociaciones surgen por, llamémosle, incompetencia de los políticos o vejación de los políticos. O sea, si las cosas se dicen bien, no tendrían que existir las asociaciones vecinales. Y si hacemos un listado de las que hay a nivel Euskadi o a nivel estatal, pues te podría decir que es aberrante la cantidad de asociaciones que hay. Casi supera el número de ayuntamientos. Entonces dices, algo está pasando, ¿no? Algo está ocurriendo y no se están haciendo bien las cosas, ¿no? Encima, cuando los vecinos lo único que hacen es luchar por sus derechos, y encima es una coyuntura sin ningún tipo de presupuesto, y muchas veces dejando, sobre todo los responsables y los directivos de todas las asociaciones, dejando muchas veces de un segundo plano su vida profesional, su vida familiar, y renunciando a muchas cosas con las facturas que pagas por ello, ¿no? Evidentemente. Bueno, queda tiempo aún para los próximos comicios. Nos imaginamos que puede haber pues sorpresas en algunos ayuntamientos, como lo hubo en el de Etxebarri hace 14 o más de 14 años, que precisamente un grupo dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado, y los vecinos al poder. Llevan 14 años en el poder, 11 concejales el grupo que crearon, uno el PNV y uno el Partido Socialista. Sí, hay casos por ahí, estamos en comunicación con todos ellos, evidentemente. Es algo que incluso se puede ver perfectamente en nuestro blog, como es una opción que barajamos. No hay absolutamente nada decidido y no nos gustaría llegar a ello, porque evidentemente es que ni somos políticos ni nos interesa la política, ¿no? Pero sí que es cierto que es que no deja muchas alternativas. Y nuestra opción, evidentemente, es solucionar la problemática y punto, pero sí que estamos viendo que mucha de la problemática viene derivada de la gestión que se ha desarrollado de la misma, ¿no? Más que la problemática en sí misma. Porque si al final es factible, por ejemplo, la alternativa que nos plantean los vecinos y es aprobada por URA, lo que no entendimos es por qué razón no se ha planteado desde el propio ayuntamiento con la cantidad de recursos que tienen los mismos, ¿no? No lo podemos entender, sinceramente.